Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Tenemos un detalle particular, sí. Porque nosotros estamos festejando los 300 programas de Muy Bueno el Programa, ¿no? Eso estamos todos de acuerdo. Sí, sí. Pero hay gente como el señor Eric Domer que se encarga de hacer cálculos y cálculos y cálculos. ¿Te acuerdas que el primer año sacábamos la cantidad de horas que habíamos estado trabajando, haciendo notas, todas esas cosas? Bueno, en este caso el entrevistado, señor, me acuerdo, de agendas. ¿Te acordás la cantidad, sí, de agendas? Tenemos que sacar de vuelta los cálculos de eso. Pero la cuestión es que el señor Eric Domer hizo cálculos muy especiales. Valentina Concetti, no esté desatenta, por favor, porque en esto usted tiene mucho que ver. ¿Cuántas bandas under usted piensa que ha entrevistado en todo este tiempo? Y yo calculo, a ver, 40 por casi 4 y como 150, más de 150. No está lejos, cerca, ¿eh? 200 bandas under, bien, son las que ha presentado hasta el día, bien, de hoy. Bien, por las bandas under. Vamos con los números con cero. Sí, claro, sí, sí. 200 bandas under que han tenido una posibilidad de salir en el aire de Radio Nacional gracias a Valentina Concetti. Y no solamente salieron en el aire de Radio Nacional, sino que te quieren agradecer de esta manera. Oh. Alguien me busca, alguien me encuentra allá abajo. Hola, Valen. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Quería mandarte un saludo desde este lado, Nacho Bruno de Narvales, una de las 200 bandas que has hecho conocer o que has difundido desde tu columna en el programa de radio, una radio tan significativa como la que estás. La verdad que felicitarte, mandarte un enorme abrazo y fundamentalmente reconocer el trabajo que hiciste, porque la verdad que hoy en día, cuando los medios de comunicación no suelen dar a conocer a las bandas emergentes, vos lo has hecho desde un lugar importantísimo. La verdad que mandarte un enorme, enorme abrazo rockero, decirte que acá contás con nosotros en la Ciudad de La Plata, tenés a una banda como Narvales que te va a acompañar, te acompaña y te va a acompañar lo que necesites, ¿eh? Y desde lo personal, mandarte otro fuerte abrazo acá como tu padrino en el amor, podría decirse de alguna manera. Te mando muchos cariños, que continúe el éxito. Y bueno, contás conmigo, con un soldado, con un obrero del rock and roll que siempre milita desde la independencia por las bandas emergentes que son silenciadas en cierto modo por los grandes medios de comunicación. Te mando un fuerte abrazo. Ya son las 5 a.m. y llego tarde a tiempo. Hubo un tiempo oscuro de largas noches. Quería mandarle un saludo a Valentina. Soy Javier de Vitró, de parte de todos los chicos, porque la verdad que nos trató muy bien. Y bueno, felicitarte. La verdad que está bueno que sigas convocando bandas, y 200 no es un número pequeño. Te mando un beso en nombre de los chicos y bueno, nos estamos viendo. Mucha suerte, Valentina. Gracias por todo. Cruce a través del desierto y pude entender. Hola, soy Olivia, la hija del guitarrista de Perro Diablo, y le quiero mandar un saludo, le queremos mandar un saludo a Valen y felicitaciones por las 200 bandas que presentó. Y que me digan de la vida, y que me digan del amor, que me digan. Es difícil vivir sin pasión. Yo soy Mati Desconcertados. Yo a Valentina la conozco casi desde que tengo uso de razón. La primera vez que me subí a un escenario, una de las primeras veces que me subí a un escenario a tocar el bajo, fue invitada por ellas en su banda. Así que nada, viví muchísimos momentos, además de ser una excelente locutora, una excelente compositora, una excelente cantante, es una excelente persona que lucha mucho por las bandas y por el rock y por la movida cultural en general en toda la Argentina. Así que bueno, un beso grande para ella y bueno, todo esto se lo merece. Así que bueno, te quiero mucho, Valen. Un abrazo grande. Larga vida, larga vida, larga vida, rock. Larga vida, larga vida, larga vida, rock. Larga, larga, larga, larga. linda sorpresa, Valentina. Te vi ahí medio conmovida. Llorar, pero la verdad que les agradezco un montón a todos. No le cayó ninguna lágrima todavía, Valentina. Y yo soy media... Después, reacciono mucho tiempo después. Ahora, a la noche, voy a llorar. No, muchas gracias. Valoro mucho este espacio acá. Y sé que las bandas también lo hacen, así que les agradezco un montón de corazón por todas esas bandas de todo el país que muy bueno les dio este lugar tan importante. Así que yo creo que no, lo importante son las bandas. Yo soy la que estuvo a cargo del espacio, pero es un lugar de las bandas. Y cada vez que me dicen gracias, yo les digo, ¿de qué? Sí, es nuestro espacio. Lo ganamos, es nuestro. Por así 200 que... bandas más, entonces, sí. Para sí, disfrutar. 200 bandas más y por, también por la posibilidad. Vamos a ver si el año que viene podemos hacer algo, redoblar un poquito la apuesta con respecto a lo que significa las bandas under que trae Valentina con Seti aquí el programa. Cuenten con nuestro apoyo. Sí. Cuenten con su trabajo. ¿Vale? ¿Y el champán dónde está? Yo pregunto. Lo reparten después de las 5 de la tarde. Tenés que hablar con Tom Lupo. Anota. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.